Me han cortado la luz y ha palmado mi peluquero. Tengo muerto hecho pedazos, escondido en el ropero. Escondido en el ropero. Y no sé qué meterle al bocadillo. Me quedan solo 80 gramos, 80 de tornillo. 80 de tornillo.